Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Séptima temporada. Año 2015. Programa número 218. La Bruja de las Palabras, buenas noches. Buenas noches. ¿Hacen entregas a domicilio? Sí, el Bruja Delivery. ¿Tiene radio? Sí, chiquita, pero tengo. Bueno, ahí le dejamos el envío. ¿Qué es lo que necesita? Sí, necesitaría que me manden algo para moverme un poco de donde estoy. Me doy cuenta que estoy medio rígido últimamente. Bien, a ver, mover un poco las creencias. ¿Qué más? Mándeme también una ilusión. Pará, che, ¿ustedes también quieren ilusiones? Tres ilusiones, por favor, señorita. ¿Verdaderas o falsas? ¿Verdaderas o falsas? Las ilusiones falsas son más baratas, pero nunca se concretan, ¿eh? No. Mándeme verdaderas. ¿Y qué más? ¿Esperanzas tiene? No, acá no vendemos esperanzas. Lo que le puedo mandar es que se deje de joder y se ponga en marcha. Ah, no sé. No. Prefiero seguir un poco más en el mundo de las imposibilidades. Bien, ¿qué más? No, nada más. ¿Nada más? Le mando un poco de audacia. Es una gentileza de la casa. Así se anima a pedir más de lo que su cabecita imagina. ¿Le parece? ¿Cómo va a pagar? ¿En efectivo? ¿Tarjeta? Con un oído crítico. Ah, fantástico. Entonces es gratis. Bueno, le preparo el envío. ¿Y cuánto demoran? El tiempo que usted necesite. Gracias. Chau, chau. Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog, labrujadelaspalabras.blogspot.com y desde el sitio ivox.com. Viste, che, que ahí en el delivery de la bruja dice que no venden esperanzas. ¡Qué bárbaro! ¿Por qué? ¿Y dónde puedo conseguir esperanzas? Porque viste que la esperanza estaba en la caja de Pandora. Sí. Estaba lleno de cosas en la caja de Pandora. Y Pandora la abrió y de allí salieron todos los males que aquejan a la humanidad, a la enfermedad, a la pereza, a la bruja de las palabras. Digo, todos los males, ¿no? Y en esa caja estaba la esperanza, que como la cerraron, no salió, pero no queda bien en claro si era porque era un mal. Yo creo que la esperanza es el peor de los males porque pone en espera y demora la acción y la rebeldía. Bueno, sí, desde esa perspectiva estoy de acuerdo. No sé si es el peor de los males porque hay muchos otros. Y peor es la bruja, pero la palabra. Claro. O que me haga este tipo de preguntas. Claro. Claro, pero sí, estoy de acuerdo, esperar no. No hay que esperar nada. Lo que hay que hacer es accionar. Hay que pensar, hay que, no sé, poner objetivo y accionar. Sí. ¿Por qué usted dice que la esperanza es el peor de los males? ¿Usted piensa que hay personas que tienen problemas que no los pueden solucionar ni los van a poder solucionar? Y la esperanza es el lugar que les queda para autoconsolarse. No, yo creo que eso es una forma de volverse un poco vago con la vida. Yo creo que hay que accionar, porque siempre, no importa en qué situación estemos, siempre hay algo que tenemos a la mano para hacer. O sea, tenemos un círculo de influencia chico, pero lo tenemos. Y aunque más no sea, eso para hacer es cambiar el modo en que cuento la historia. Por ejemplo, suponete que alguien pierda, no sé, un miembro, entonces un brazo, digo, una pierna. Entonces vos decís, para esa persona tal vez la esperanza, pero aún así uno diría, no, acepte a la idea de que ahora estás como estás, que tenés lo que tenés y que te falta lo que te falta. Acepte a la idea, acepta. Repito la palabra mágica, no es esperanza, es acepta. Y una vez que lo aceptes, ¿qué hago yo con lo que tengo? Claro, tal cual, tal cual. Sí, eso te pone en un estado de, bueno, esto es lo que hay. A partir de acá podemos hacer esto, esto y lo otro. Y si no hay nada que hacer, bueno, podemos esperar que aparezca un poco la oportunidad, pero seguro, seguro que en poco tiempo vamos a poder hacer algo. Claro, esta cosa de la esperanza, ¿no? Un ejemplo que damos una vuelta es esta idea de seguir esperando a alguien que nunca va a llegar, digamos, la esperanza de que el vago este o esta mina me dé bola, digamos, y seguís esperando y esperando y esperando, y hasta cuándo vas a esperar que te dé bola, digamos, es fatal seguir esperando a alguien que no va a llegar. Entonces lo aconsejable, no sé si aconsejable decirlo, ¿no? Pero, o sea, aceptás que no va a pasar y mirás para otro lado y seguís con tu vida y sufrís menos, porque la esperanza lo que hace es, como decíamos, poner en pausa algo. Pasa que la esperanza tiene buena prensa. Muy pocos. No como nosotros. Claro, muy pocos programas se animan a hablar mal de la esperanza, como hacemos acá. Y a veces en ese afán de que no se termine de caer la esperanza, alguien me ha dicho, bueno, Carlos, pero la esperanza no quita que uno se ponga en acción. Para mí la dibujan, para mí la dibujan. Pero sería como si, suponete, yo siembro semillas de rabanito, primero aro la tierra, saco los yuyos, siembro la semilla, riego y me siento a esperar. Ahí la esperanza del que acciona, que se produzca lo que yo espero que se produzca. Vienen los pájaros, me comen todas las semillas. Entonces yo vuelvo a sembrar la semilla, vuelvo a regar. Y algunos dicen, eso es la esperanza. Yo digo, no, eso es la acción. Eso es precisamente nunca entrar en stand-by, en espera. En eso, en la espera. No, no hay espera. Hay una acción humilde que cuenta con que hay otras cosas que deben ocurrir, que la semilla haga su trabajo, el sol, todo lo demás, qué sé yo. Así es, operar con la naturaleza de los acontecimientos, ¿no? Pero no, estoy de acuerdo, no es una cuestión de esperar, siempre hay algo para hacer, aun cuando hayas hecho el trabajo más pesado, más difícil, siempre hay que cuidarlo, ¿no? Siempre hay que sostenerlo. Nechito, en el audio 63, vamos a escuchar un poco más a Rafael Aguirre, un sacerdote y teólogo católico. Esto dijo el 6 de febrero del año 2014. Existe entre los estudiosos que examinan críticamente los textos un acuerdo bastante amplio sobre cómo se desarrollaron los acontecimientos. Pilato condenó a Jesús no a regañadientes y presionado, sino porque le consideró peligroso políticamente. Como he dicho, el anuncio del reinado de Dios era un desafío a la divinización del emperador y a la Pax Romana. Y además, el eco popular que Jesús suscitaba tenía que parecerle un peligro a la autoridad romana. También es verdad que Jesús desencadenó un conflicto intrajudío. En contra de Jesús se aliaron la autoridad del poder romano, la autoridad imperial y la autoridad sacerdotal del templo, que, como antes he dicho, normalmente pues actuaban de acuerdo. En los relatos evangélicos hay dos tendencias que se explican por la situación en que se encontraban las comunidades después del año 70, las comunidades de las cuales proceden los evangelios. Y estas tendencias son las siguientes. La primera, la tendencia a amortiguar el conflicto de Jesús con el imperio, disminuir la responsabilidad de Pilato. No pueden ocultar la cruz, patíbulo romano, pero intentan que disminuya la responsabilidad de Pilato. ¿Por qué? Porque son unas comunidades que quieren evitar la persecución, no quieren aparecer como hostiles al poder romano, quieren poder subsistir, más aún, quieren poder extenderse. La segunda tendencia, acentúan el conflicto con la oligarquía sacerdotal y la lucha de dioses que se dio en la vida de Jesús, entre el Dios en cuyo nombre le matan y el Dios por cuya causa Jesús muere. La cruz no es producto de un malentendido, como a veces han dicho algunos teólogos, ni adviene casualmente. Es el resultado de un conflicto que atraviesa toda la vida de Jesús y que, en el fondo, se establece entre el reinado de Dios o la novedad que introduce y la transformación social que conlleva y quienes ven en peligro sus intereses inmediatos por el ministerio del Nazareno. Es que Jesús de Nazaret lo que predicaba era que estaba por llegar el reino de Dios. Y esa expresión, según explica Rafael Aguirre, en otro audio que hoy no pasamos, pero sí en el programa 170, esa expresión, la palabra griega que aparece en los evangelios para reino de Dios, era la misma que se usaba para reino romano, para reino de David, ¿entendés? Uh-huh. Es como si yo dijera, ahora que hay elecciones, presidente, qué sé yo, Buda, ni Macri ni Scioli, Buda presidente. Se viene la presidencia, pero en esa época, ahora sonaría ridículo, en esa época y en ese lugar, un pueblo sometido desde siempre, que había tenido solamente tres reyes, David, Salomón y el otro no me acuerdo, decir que el descendiente de David, que había nacido en Belén como se esperaba, eso un poco lo inventaron, y decía que ahora venía el reino de Dios y que él iba a ser el rey, igual que David. ¿Y qué hacía David como rey? Y reinaba. Lo que hacían los romanos ahora lo iba a hacer el Dios, el nuevo reino de Dios. Y en ese reino eran bienaventurados los pobres. Así que Poncio Pilato no era muy bienaventurado en ese reino que se venía. Por eso es que lo matan. Y lo matan en una cruz. Desde el nacimiento de Jesús hasta que muere Jesús, hay cientos de crucificados. Cientos de crucificados en esa zona del mundo. Por lo mismo motivo. Porque eran revoltosos, subversivos. Decían, basta. Romanos, go home. Basta con los romanos hegemónicos y el grupo Clarín Roma. Que se vaya el yeguo de Pilatos. Se vayan todos. Al pasar recién dijo paz romana. Por ahí hay amigos que no saben lo que es la paz romana. Él la dijo, por ahí cree que muchos saben de qué se trata. Claro, pero paz romana significa algo muy preciso. No es la paz que había en Roma. Digo, de ahí viene, pero paz romana era la paz que hubo, paz entre comillas, mientras duró el Imperio Romano. Que era la paz que surgía de tener una legión de 5.000 tipos armados a 2 metros de tu casa. Entonces te portás re bien. Hay mucha paz. Si te están apuntando con un revólver, claro, y te dicen, hoyos no tiretizas. Yo no tiro nada, no tiro. Me porto muy bien. Esa es la paz romana. Que es que estén todos tranquilos, pero porque hay por encima amenazas. Y a mí me parece que hay gente que todavía... No, en serio. En algunas instituciones, por lo menos, suponete educativas... Me parece que estás equivocado. Aspiran a que haya esa clase de paz, que no es la paz que decía hace un rato el compañero Alberto Robles, que decía, si los chicos no quieren leer, que no lean. Ellos se lo ganan o ellos se lo pierden. Ellos van a usufructuar o a padecer su decisión de no leer. Estamos en democracia. ¿Quién soy yo para imponerles algo? Eso es democracia. Y si luego de eso se logra una paz de chicos que no leen, o que sí leen pero porque quieren, o que hay 10 que leen y 20 que no, entonces esa paz no es romana. El resultado del proceso, de la evolución, de que cada uno expresó su deseo y se le fueron respetadas las tendencias, por lo menos en alguna cierta medida. Mientras que chicos lean y el que no lea repite el grado, puede ser que durante un tiempo esa institución esté tranquila. Y a esa tranquilidad uno bien podría llamarle paz romana. Vamos al último audio de esta noche. Rafael Aguirre, cura y teólogo católico. Fíjate, va a decir algo en lo que nosotros estamos muy de acuerdo. No siempre estamos de acuerdo con los curas. El ideal positivista de la historia como captación pura, clara, de los hechos del pasado es hoy insostenible. Nunca somos observadores neutrales y asépticos de la historia. Y lo somos menos en la medida en que ese pasado más influye en nuestro presente. Y esto sucede de forma muy relevante en el caso de Jesús. No solo quedan incógnitas históricas puntuales por resolver, sino que la misma valoración e interpretación de su persona dependen en buena medida de opciones personales condicionadas por múltiples factores. Lo que es necesario es que nuestros presupuestos no alteren, o por lo menos no alteren a medida de lo posible, el rigor de la investigación histórica. Creo que la investigación moderna nos presenta un abanico de reconstrucciones históricas de Jesús que parecen desorientar en un primer momento, pero que en sus coincidencias, que existen y son bien importantes, ha contribuido a recuperar a Jesús como una de las más eximias alternativas de humanidad. Porque, movido por su experiencia de Dios, alentaba la lógica de la generosidad gratuita y, consecuentemente, alentaba una transformación radical de la convivencia humana. Lo que está diciendo Rafael Aguirre es que después de 250 años de investigación histórica, después de que todos han dicho lo que quisieron, de que se ha revisado y criticado la figura y la historia de Jesús de Nazaret, incluidas estas cosas que hemos dicho hoy, incómodas para muchos, esto de que no fue el pueblo judío que lo condenó, sino el romano por ser un subversivo, después de aclaradas estas cosas, no se llega a una paz romana. Se llega a que, pese a que los que discuten en muchos casos no son creyentes, queda clarísimo que Jesús de Nazaret era un tipo que promovía, como dice, la generosidad gratuita. Sacale toda la envoltura, todo lo que se ha edulcorado a la figura de Jesús para que no molestara a los reyes y a los poderosos, para que no escandalizara a las viejas, que alguien entrara a los gritos y le cortara orejas a los romanos y fuera un personaje incómodo para el statu quo, mal ejemplo para los niños. Luego de aclarado todo eso y de discutido todo eso, discusión a la que se suma gloriosamente el Vaticano, queda perfectamente en clara las principales virtudes de Jesús, queda incólume la figura de Jesús. Sí, bueno, siempre es bueno ver al ser humano, ¿no? Y el ser humano alberga tanto esto que vos acabas de citar como lo contrario. Y en la medida que ocurra la integración, entonces nos volvemos más humanos. O sea, se llega a la generosidad a través, como decía en el programa anterior, ¿no? No sé si compartimos esta opinión, pero yo te decía que para llegar a ser un tipo como el que yo creo que fue Jesús, debió haber sido en algún momento un atorrante. Entonces, integrando esas dos áreas enormes de la vida de una persona, bueno, uno se vuelve más humano, es verdad. Acá no se lo intenta bajo ningún punto, ¿no? Tirar al pobre de Cristo, ¿no? Porque no se puede defender. Sino que estamos mostrando a un personaje tan conocido como es Cristo, creo que es el más conocido en el mundo, pero ¿cómo es? O sea, su historia, lo que acontece, lo que él decía, dónde se situaba, digamos, darle este contexto histórico, social a un personaje tan importante. Para mí lo acerca mucho más en vez de alejarlo, porque el Cristo que se suele contar lo pone muy arriba, muy platónico, muy idealizado, o sea, parece tan difícil ser como él, y siendo que era más como nosotros, más como el vecino, más que iba y ayudaba a quien quería o a quien le convenía y no a todos. Y es mucho más potente cuando lo ves real. Sí. Ah, la flauta. Es como, claro, porque uno dice, yo también puedo hacerlo. Esta cosa de la generosidad gratuita, me quedo con esto, me parece que es algo que molesta un montón. A mí me pasa que yo hago cosas de forma gratuita para ayudar a algunas comunidades y demás de cosas, y hay gente que me cuestiona y que no entiende el por qué lo hago de manera gratuita o piensa en que hay algún otro interés debajo y no pueden creer que alguien haga algo de manera desinteresada por el otro, cuando es algo completamente, cuando es una idea completamente cristiana que no se puede creer ni se puede sostener, digamos, una cosa loquísima que viene repitiéndose hace un montón de años, de siglos, y aún así hasta hoy en día no se puede creer esta idea de generosidad gratuita. Ramiro Barros, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Nos escuchamos la semana que viene. Chau. Un pacto para vivir, odiándonos sol a sol, revolviendo más. En los restos de un amor, con un camino recto a la desesperación. Está terminando Bruja de Colección. Hoy hemos presentado un programa de la séptima temporada, año 2015. Programa número 218. 6 años así, escapando al mismo lugar con mi fantasía, buscando otro cuerpo, otra voz. Operación técnica: Omar Navarro. Locución: Elisa Stella y Gustavo Martínez. Musa inspiradora: Nadia Hoyos. Conducción: Guaira Hoyos y Carlos Monterroso. Y la participación especial de Mónica Pantoja. La bruja de las palabras. Transmitiendo para todo el universo. La causa es el modelo de civilización que hemos montado y lo que tenemos que revisar es nuestra forma de vivir. Un pacto para vivir, un pacto para vivir, un pacto para vivir. Porque amaban todas las cosas vivas, todo lo que crece y florece, lo que canta y ríe, lo que brota y renace. Un pacto para grabado en los estudios de Radio Nacional Jujuy, la radio pública argentina.